es la que le gusta al negro, matando los parlantes. Porque mi cumbia suena en el barrio, suena en la calle y no para más. Y las todas están salvajes y los tatuajes quieren mostrar. Azul, la dama del acordeón. Las palmas arriba, las palmas arriba, el que no le gusta y tiene la salida. Las palmas arriba, las palmas arriba, que esta noche seguimos de gira. Las palmas arriba, las palmas arriba, el que no le gusta y tiene la salida. Las palmas arriba, las palmas arriba, que esta noche seguimos de gira. Que esta noche seguimos de gira. De la Cruz Records. Esta es cumbia del barrio, de traje pa' que bailes. Soy la loca de los tatuajes, la que le gusta al negro, matando a los parlantes. Porque mi cumbia suena.